aquí en Jalapa y que hoy van a festejar ahí en la Tentación, ahí en la calle de Morelos, sus 35 años de vida. Un abrazo, felicidades. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarnos esta ya es viernes otra vez, a cada rato es viernes, oye, ¿qué pasa? Bueno, saludo con mucho gusto a Chuchín, Andrés de Jesús Reyes aquí frente a la consola de audio y buscando la música para esta mañana y dándole un curso de informática a Memo, que está muy atento a ver cómo le hace Chuchín. Y saludo también a Lupita Páez, que nos vincula con las a través de las redes sociales con muchísimas personalidades del mundo de la cultura. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, manuales, nuestros jóvenes, Alan Antulio y la bella Marisol, y desde luego, pues, todo el personal de aquí de Radio UV, sobre todo con quienes compartimos todas las mañanas aquí en Radio Universidad Veracruzana. Ernesto Colino coordina, Brasil Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano en el micrófono, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas jarochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos, con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco, con la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Julio Cortázar. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, ay, Guevarín, Guevarín, dice que los técnicos y los rudos, híjole, qué buen chistezazo, los técnicos y los rudos, Chuchín casi se va de espaldas ahorita de tanta risa. Te mando un abrazo muy fuerte, mi querido Guevarín, por las razones que tú ya sabes. Fíjense que Semolina nos dice, hoy aprendí que la palabra hereje viene del griego eiréticos y que significa el que es libre de elegir. Es increíble cómo la iglesia ha transformado eso en casi un insulto, como si la libre elección de una idea distinta al dogma fuera algo monstruoso, ¿no? Ni mi más íntimo minuto de silencio para todos esos herejes que murieron por su libre pensamiento. Bien, Temolina. Y Adolfo Roberto Pérez desde el puerto de Veracruz, a quien saludamos con mucho gusto, se hace eco a esto de Semolina, que ha subido a la red del Twitter y dice: sí soy hereje, cuesta mucho trabajo destruir tantas mentiras de nuestro pensamiento, hasta la misma Biblia está construida sobre mentiras. Son milenios de falsas ideas impuestas por sacerdotes desde los levitas de Aarón, el supuesto hermano de Moshe o Tutmosis. Bueno, qué manera tan polémica de empezar el programa, ¿verdad? Es que es viernes. Hoy es viernes de rock, a ver qué trae Chuchín ahí bajo la manga. Bueno, después de la felicitación al Combo Ninguno y desde luego de comentarles que van a estar hoy en La Tentación, a partir de las 9:00 p.m, 9:30, pues ya saben, son los horarios que uno no puede disfrutar de este tipo de eventos. Pero ustedes sí, entonces pues allá los esperan. Llamen al 2281-400370, a ver si todavía hay lugar, porque La Tentación es un lugar pequeño. 22, digo pequeño para la dimensión de la fiesta de 35 años del Combo. 2281-400370. Vaya pues, entonces un abrazo muy fuerte para Leonardo. No sé si nos esté escuchando, pero como quiera que sea, pues ya sabe que los queremos mucho a él y a todos los del Combo, que se han portado bien, pues muy amigos, ¿no? Muy, muy cercanos del programa La Revista. Bueno, pero hay muchas otras actividades porque es viernes y se las vamos a dar a conocer en este preciso momento. Noche de estreno y contrastes el día de hoy bajo la batuta e invitada de Manuel Cifer y con el guitarrista Pablo Garibay como solista. Bajo la batuta e invitada de Manuel Cifer y con el guitarrista Pablo Garibay como solista, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrecerá el concierto en el sur, en el que ejecutarán por primera vez en Jalapa El Árbol de la Vida de Herbert Vázquez. La cita es hoy a las 8:30 en la Sala Tlacná, Centro Cultural de aquí de Jalapa, donde el lugar que conocemos como la USB. Y en este su tercer concierto de la temporada, la orquesta va a ofrecer un programa de contrastes ingleses con obras de Vaughan Williams, Frederick Delius y Edward Elgar, complementado con el estreno en Jalapa del Árbol de la Vida que les acabo de mencionar, del compositor uruguayo Herbert Vázquez, en el cual el guitarrista Pablo Garibay será el solista. Cordialmente invitados. Vámonos rápidamente al puerto de Veracruz con un saludo a todos nuestros revisteros jarochos. En este mes de septiembre, México canta, recital de canto y piano con Adrián Bermúdez López y Alma Dorantes, quienes presentarán hoy un homenaje a los compositores de nuestro país a las 6:00 p.m. en el CEBART, allá en el centro del puerto de Veracruz. La entrada es totalmente gratuita. Thank you. Desde el huapango hasta el son jarocho y pasando por ritmos latinos y africanos es lo que ha sido incluido en Veracruz del Corazón, nos informa Maribel Sánchez, el diario espectáculo musical que iniciará su gira por el estado mañana en el Foro Boca. Saludos ahora ya a Boca del Río, para continuar en la ciudad de Puebla y concluir el tour el 12 de noviembre aquí en Jalapa, a la espera de poder traspasar fronteras y llegar a otras latitudes. Veracruz del Corazón cuenta con la participación de más de 100 niños y con el grupo Recoveco como invitado especial. Y hay un disco que va a estar a la venta en todos los lugares donde se lleve a cabo esta gira musical. La extinta variedad del mundo. Regresamos a Jalapa y nos vamos al teatro. Un fragmento de humanidad a través de sus nacimientos, migraciones y funerales. Narración de los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad. La política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos. Épica sobre la colección con... del colectivo, donde el individuo es siempre algo incompleto. Entre la naturaleza y los elementos de animalidad y los instintos, los líderes y sus sometidos. A través de cuadros y paisajes de la naturaleza humana, se asiste a un teatro de la estupidez, la fe y la venganza, como tres de los gestos más reconocibles en nuestro paso por este mundo que parece que se extingue, perdiendo su naturalidad, variedad. La extinta variedad del mundo se presenta actualmente los viernes como hoy a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en la sala de Agoberto Guillomé, antes a la chica del Teatro del Estado. Jamás dejaré de mirar el mar en corta temporada, dirigida por Mercedes Huerta, interpretada por Marcos Íñigo Flores Rivera. Son los nuevos, los actores nobles que desde chavitos ya están dando de qué hablar y muy bien. Seguramente varios de ellos van a ser pues actores destacados, tanto de teatro como de cine, en un futuro no muy lejano, ¿eh? Muy buena labor de Mercedes. Y se va a llevar a cabo las funciones hoy a las 8 y mañana a las 2 de la tarde en el Foro Estudio de Literateatro, ubicado en la privada Simón Bolívar número 5 en la colonia José Cardel. Mayores informes en el Facebook Literateatro. Literateatro. Y también, por otra parte, desde 2015, año en que México entró en vigor la ley que prohíbe animales en los circos, las compañías han ido pues desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, los animales solo eran parte de un espectáculo mayor que congregaba a malabaristas, cuerdistas, equilibristas, bailarines, atletas. Y con la idea de revitalizar el circo, un grupo de profesionales nacionales y de Argentina se han unido para realizar por octava ocasión Noche de Luna Varieté mañana a las 8 en Rayón número 18, o sea el Tierra Luna. El espectáculo para toda la familia es coordinado por la compañía Máquina de Augurios. Esto suena atractivo, ¿eh? Habrá que tomarlo en cuenta. Bueno, y ayer Mirna Valdés nos platicaba sobre la inauguración de la exposición Bulbas, Portales de Vida. Será hoy a las 12 del día. La vulva no solo es un símbolo de lo femenino, sino que su forma ovalada nos remite a la semilla primigenia y por ende a la fecundidad de la tierra, su cultivo y al placer sensual de la vida. son también portales de vida que representan la presencia de la sexualidad. Nunca más ha sido necesario como ahora hablar de esta parte de nuestro cuerpo, que ha sido tabú en la historia. Sin embargo, por ella y sus funciones se han terminado guerras, como la del Peloponeso. ¿Qué fuerza o poder tan grande ha de tener la vulva que nos ha prohibido, sobre todo, disfrutarlas? Hay unos temas aquí para reflexión bien interesantes, ¿eh? La inauguración de la exposición Vulvas, Portales de Vida será mañana, o sea, sí, mañana a las 12 del día. Y nos acompañará la doctora Esther Hernández Palacios, quien impartirá la charla sobre el tema. Esto va a ser en un nuevo lugar que se llama Galería El Tapanco, Jalapeños Ilustres, número 136, ahí junto a la Galería de Arte Contemporáneo, ¿no? Y la entrada es totalmente gratuita. A las 6 de la tarde, ahí mismo va a haber un conversatorio, ahí les informan. Vuelvo a penar, ¿qué se va a hacer? ¿Quién dijo amor? Quiso decir desolación. Jamás podré sacar. Y desde hoy hasta el 28 de septiembre, el ciclo de cine permanente de la Galería de Arte Contemporáneo estará dedicado a la proyección de películas que han sido galardonadas o catalogadas como cine de arte. Caleidoscopio, una historia visual. Tendrá proyecciones todos los viernes a las 6 de la tarde con entrada gratuita, y el inicio será con María Llena de Gracia, del director colombiano Joshua Marson. Muy bien, pues esto es parte, ya lo de mañana, el sábado y el domingo, ya por sus propios medios lo investigarán. Son las 8:25, ayer dejamos trunco la entrevista que le hace Claudia Marcusetti de su libro de lecturas y vidas a Carmen Bullosa a propósito de el libro o los libros que la han marcado y lo que piensa de la lectura. Una sección que hemos abierto a partir de este libro que a la gente les ha, o bueno, nos ha gustado mucho. Entonces, ella hablaba de Frankenstein como la novela que la marcó. Dice, yo tenía pues como 12 o 13 años de edad y acababa de leer otra novela muy perturbadora que también me había dejado llena de inquietudes, Cumbres Borrascosas. Qué par de novelas, ¿no? Y el siguiente libro que leí fue Frankenstein. Lo recuerdo bien porque yo era de una familia muy católica. Mis padres eran fervientes creyentes y la novela desdecía a Dios. Y también la idea de que el hombre tiene que crear siempre algo bueno. Y me trajo muchas dudas. Operó un cambio en mi persona. Confieso que cuando la leí no me di cuenta de ello, lo he ido reflexionando con los años, y tampoco dije, es una novela que tiene una estructura extraña, no. Solo la leí, la disfruté, me fue muy, muy fácil su lectura, pero dentro de mí provocó una revolución. Digamos que la siguiente vez que fui a misa, todo fue diferente. Pues para mí el hombre ya no era nada más un hacedor del bien. Sus investigaciones, su ciencia, no necesariamente le servían para curar enfermedades. También era capaz de crear monstruos. Fíjate nada más cómo el impacto de un lector. Bueno, tiene que haber un lector receptivo, inteligente, para concatenar, ¿no?, una serie de elementos del libro con la realidad, en este caso con la religión. Fue algo muy perturbador. que me llenó de ansia, dice Carmen Bullosa, de ansia poética. Pero no fue en ese momento que dejé de ir a misa, porque la presión familiar era muy grande. Aunque me hizo sentir algo muy raro, me hizo cuestionarme casi tanto como cuando fue mi primera comunión. Cuando hice la primera comunión, yo estaba segura de que iba a sentir algo extraordinario, ¿no? En realidad tengo alma de aventurera y lo que quiero son experiencias llenas de emoción, lo que la lectura da en demasía. Y en la primera comunión tragué la hostia y no hubo nada, ninguna emoción. Entonces sentí algo extraño, pero no era decepción lo que probé con Frankenstein. No me decepcioné porque me pareció una creación humana tan completa, rica y tan llena de vida, mientras que el pobre monstruo está hecho de cadáveres y su creador huye. Es una novela deliciosa. Fíjate quién fuera a decir, ¿no? Frankenstein. ¿Qué es la lectura para Carmen Bullosa? Bueno, la lectura es la mejor manera de estar vivo y pasarla bien. Porque lo fascinante de leer es que siempre hay una especie de pequeño boxeador adentro del lector. Un pequeño boxeador que está esquivando sombras, golpeando cuerpos. ¿Qué analogía encontró esta mujer? Bueno, es un ejercicio muy intenso el de la lectura. En la vida cotidiana uno puede pues llegar a adormilarse, ¿no? Acostumbrarse a vivir en la rutina. Pero en la lectura no existe la posibilidad de dormirte. Claro, depende de qué libro leas, ¿no? Sobre todo si son novelas o poesía. Ya que siempre hay tantas cosas por cuestionar, o no sé, libros de filosofía. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de George Steiner, dice Carmen. Y leo una página y me quedo con ese pequeño boxeador interno que invita a practicar pugilismo con la vida misma. Y es una lucha que, pues que es un baile, como el buen box, que es también baile, ¿no? Uno pega contra la realidad, ten, ten, pum, pum, y la realidad es tu contrincante, porque así es el ejercicio de la lectura. Quieres obtener respuestas y quieres vencer. De verdad que la lectura nos construye, nos da vida y nos hace conscientes y sobre todo se divierte uno muchísimo. En ese acto y la vida es corta, así que hay que divertirse cada segundo, hay que leer. Hoy te estamos leyendo una novela no muy larga, deliciosa, se llama Del color de la leche. Es un personaje así como casi salvaje, es una chava, es una adolescente que trabaja en una granja y por razones económicas pues la mandan a una casa donde hay más posibilidades de pagarle, ¿no? O sea, como sirvienta. Pero es una chava que como se dice no tiene pelos en la lengua y unas contestaciones que les da de una lógica, ¿no? Y de sentido común que deja a todo mundo total que les cae muy bien. Es una novela que tiene la cualidad de que la prosa de Nell Leschon es deliciosa. Ahí por ahí cuando la encuentren, se la recomendamos. Del color de la leche. Bueno, Adolfo Roberto Pérez, yo me dedico a la lectura y estudio, no tengo que ir a ningún lugar ni pagar entradas, esa es una gran ventaja, lo único que hay que pagar son los libros, que no son luego nada baratos, pero ya hay tantas posibilidades que la verdad es que el que quiere leer pues hace un esfuerzo económico para conseguir los libros. El mismo que hace al que le gusta el fútbol y quiere ir al estadio y tiene que pagar 200, 300, 400 pesos por entrar, ¿no? O el que quiere ir al cine, que le cuesta 40, 50 pesos la entrada, y ya no hablemos de la dulcería. Y así, pues uno invierte en lo que a uno le gusta, ¿no? O sea que eso de que no hay dinero para tal cosa a veces no es tan cierto, porque siempre hay posibilidades de... Ayer, por ejemplo, hubo un remate de libros muy bueno aquí en la Casa del Lago B. Libros desde 5 pesos. Ya dije. Está bueno. Entonces, estábamos en que ya finalmente recordarles que Betania Benítez, una actriz y bailarina, gente de radio, ha abierto un taller de danza africana para niños. Si usted los quiere cansar, además, imagínate, terminan bien sudados y bien cansados. Lunes y miércoles de 4 a 5, mire, se los entregan como ceditas, ¿eh? Lunes y miércoles de 4 a 5 en Insurgentes 39. Insurgentes 39, ahí cerquita de Gatotopo, de los chilaquilazos. 2281-182696 el teléfono. 2281-182696. Muy bien, nos vamos al primer espacio musical que ya tiene listo Chuchini. Regresamos. Woo! Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Cortito pero contundente. Lo que escuchamos fue Concierto para flauta de Johannes Albertus Grönemann. Autores los que no conocíamos, ¿no? Seguramente los músicos sí lo conocen, pero nosotros no. Y todo esto se lo debemos a Chuchín, todo este acervo que crece y crece y crece de cultura musical. Bueno, estamos en el mes de septiembre y normalmente cuando uno piensa en septiembre piensa en los tres colores, piensa uno en la noche mexicana, piensa uno en la fiesta, en el grito, ¿no? Y todo esto. Pero sería interesante también revisar los textos de las investigaciones de Carlos Silva, un historiador, investigador de la UNAM. Y dice que tanto la independencia de las colonias, es decir, los antecedentes, ¿no? De la guerra de independencia. Hubo algunos eventos internacionales que incidieron en la guerra de independencia. Tanto la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, de las que nacieron las actuales Estados Unidos, iniciada en 1776, como la Revolución Francesa, iniciada en 1789, fueron signos notables de que las sociedades tradicionales se estaban transformando, ¿no? Que las ideas libertarias que proclamaban fueron ampliamente conocidas y alentaron deseos independentistas en algunos territorios coloniales, particularmente en América. Particularmente en América, donde Haití puso el primer ejemplo de emancipación de su metrópoli, o sea, Francia, en 1804. Con todo, estos acontecimientos no dejaron de ser un marco ideológico que envolvió las luchas de independencia de la América española. En cambio, la historia peninsular ofreció en la primera década del siglo XIX una coyuntura favorable para que tales luchas se desencadenaran. La proclamación de Imperio francés, encabezado por Napoleón Bonaparte, implicó un nuevo equilibrio de fuerzas en la Europa del momento, en el que España pues quedó ligada a la política expansionista de Francia, ¿no? Así el rey español Carlos IV declaró la guerra a Inglaterra, enemiga de Napoleón, en 1804 y en 1807, permitió el paso de las tropas francesas por su territorio con el supuesto fin de invadir Portugal, aliado de los ingleses, y pronto la expedición se convirtió en una ocupación militar sobre España, que terminó con la abdicación del rey en su hijo Fernando VII y de ambos en el hermano de Napoleón, José, conocido como Pepe Botella. Estas circunstancias dieron lugar, por un lado, a un gobierno no español en la península y por el otro a una lucha de resistencia contra la ocupación que la historia ibérica es conocida como Guerra de Independencia. Los insurgentes españoles organizaron un gobierno provisional a través de juntas locales que incluían a los territorios coloniales, mismos que en 1810 se reunieron en Cádiz con el fin de establecer un gobierno general y elaborar una constitución, la cual fue promulgada en 1812. Este documento mantenía al Estado monárquico, pero al ser redactada por el grupo liberal hispano le imponía una serie de límites y novedades, como que la soberanía residía en la nación y no en el rey, la igualdad de representación de todos, ¿verdad?, los componentes de la corona, y también las colonias, la separación de poderes, la supremacía del poder civil sobre el militar, la supresión de tribunales especiales como la Inquisición, entre otros. Y la ocupación francesa terminó en 1814 y con ello Fernando VII pues recuperó el trono español, pero le fue impuesta la nueva constitución y sin embargo enseguida fue derogada por un golpe conservador, de tal manera que en 1820 una revuelta liberal volvió a poner en vigencia la Constitución de Cádiz, obligando a los gobiernos de las colonias a aplicarla. Bueno, en términos generales, entre 1808 y 1810 iniciaron las guerras independentistas de prácticamente toda la América Latina. Para concluir, la mayoría hacia 1821, ¿no? Como en el caso de México con Iturbide y todo esto. El hecho de que estas luchas se desarrollaran de manera simultánea es también un componente destacado en el escenario internacional que enmarca cada proceso particular, pues alimentaba mutuamente los ideales y los objetivos de independencia nacionales. Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludos a Raghav Chaín, que propone que en la revista se ofrezca un espacio para comentar sobre la propuesta de las autoridades de ley orgánica. Es un tema muy de la universidad que me parece que más bien habría que canalizarlo a través de un foro que podría ser transmitido por Radio Universidad, pero no exactamente a través de la revista, que además a nosotros ahorita estamos completos, estamos saturados, y eso pues no lo podríamos ventilar solamente en un ratito, ¿no? Pues es un tema que sí queda para mucho, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer a través de la radio o de la televisión incluso. Saludos, Raghav, faltan 14 minutos para que sean las 9. Y vamos a poquito de música y regresamos. Un brillo que me llama a cruzar. El aire condensaba claridad. A la distancia veo la vía que se va, siempre está más allá. El aire condensaba claridad, un brillo que me llama a cruzar. Las gotas que a la mañana descubren el aroma, distraído las perdí entre un montón de tréboles. Las congeladas, solo la calle se mueve. cada hojas nuevas sin ocultarse. Tramos irán la luz. Miro las hojas al piso, iluminan luces que nadie vio. Afirmaba Borges: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Elizabeth Morales, ¿cómo te va, Elizabeth? Carlitos, también me sorprendió que hoy fuera viernes, ¿verdad? Es que hay viernes a cada rato. Para la próxima semana será el festejo del 15 de septiembre, ya, ¿verdad? Y se nos fue la mitad de septiembre. En su clase de arte, a mi nieto que va en primero de primaria, tiene 6 años, le pidieron que hiciera un dibujo sobre algo bueno para fortalecer el cerebro. Dibujó el mundo y muchos libros alrededor. ¡Ah, qué padre! Salió con una estrella en la frente. Pues sí. Muy bien, pero muy requete bien. Bueno, pues entonces vamos a saludar a Reina Morales. ¿Qué nos dice Reina? Vamos a recordar a Freddie Mercury, si les parece bien, cuando faltan 8 minutos para las 9 y aprovechando que hoy es viernes de rock aquí en la revista. Bueno, pues en julio de este año, el 5, Freddie Mercury hubiera cumplido 72 años. El malogrado cantante de la banda británica Queen, conocido en el mundo como Freddie Mercury. En el aniversario de su nacimiento, resulta oportuno recordar datos, bueno, esto ya fue hace 2 meses, pero recordar datos sobre su biografía, su carrera artística y su vida personal. Es que les digo que vamos guardando artículos y de repente ya cuando los queremos sacar, porque es un aniversario, ya pasó. Pero bueno, más tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 en Londres. Y desde entonces es motivo de constantes homenajes, pues entre sus fanáticos, ¿no? Freddie Mercury, entre los que se encuentra, nos encontramos nosotros. Él nació con el nombre de, ¿qué? Farrokh Bulsara. Ese era su nombre, Farrokh, con K-H al último, Bulsara, en el protectorado británico del Sultanato de Zanzíbar. Y es actualmente Tanzania. Sus padres, Bomi y Ger Bulsara, una comunidad del oeste de la India, eran parsis. Ay, mira nada más que mezcla genética. Y practicaban la religión zoroástrica. La familia Bulsara se murió a Zanzíbar por el trabajo del padre, que era cajero en una oficina del gobierno británico. El cantante Freddie Mercury escogió su nombre artístico, sí, ya lo conocemos, por una variedad de razones. Freddie era como se hacía llamar en la St. Peter's School en la India, y Mercury o Mercurio, pues tiene muchas interpretaciones, desde el elemento químico hasta el mensajero de los dioses, pasando por simbolismos de zoroastrismo. A la edad de 12 años, él formó su primera banda de rock llamada The Hectics, que hacía covers de artistas como Cliff Richards y Little Richard. En 1964, Freddie y su familia huyeron a Zanzíbar por el inicio de la Revolución Armada y se refugiaron en Middlesex, Inglaterra. Y Freddie inició estudios ahí de arte y obtuvo una licenciatura en arte y diseño gráfico. Fíjate, entonces es diseñador gráfico. Este diseño que tiene de sus discos, que está padrísimo, con la palabra Queen y esta águila y los leones, la corona en medio, es de él. Contiene elementos además de los signos zodiacales de los miembros de la banda: dos leones, un cangrejo y las dos hadas de Virgo. Entre 1970 y 71, junto con el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y más tarde el bajista John Deacon, formaron la legendaria banda Queen. Para entonces ya había cambiado legalmente su nombre para llamarse Freddie Mercury. En 2016, un equipo científico examinó grabaciones de su voz. ¡Científicos! Y encontró aspectos asombrosos: un vibrato muy veloz, el uso de subarmónicos y un rango vocal de poco más de 3 octavos. Las cantantes de ópera Montserrat Caballé elogió sus formidables capacidades vocales, así como la expresividad de su voz. A principios de los años 70 sostuvo un largo noviazgo con una mujer, Mary Austin, con quien incluso vivió en Londres. En 1976 el cantante empezó un affair con un ejecutivo, y al confesarle a Mary su orientación sexual, pues decidieron poner fin a su relación. Aún así, siguieron siendo amigos muy cercanos. A él le dedicó una canción y al morir le dejó una gran parte de su fortuna, su casa, sus regalías de sus discos. Era un gran amante de los gatos y llegó a tener más de 10. 2 de sus canciones eran dedicadas a los felinos. Finalmente, Freddy y su representante anunciaron que él tenía el VIH. Un día antes de que Mercury muriera, pues ya era declarado el SIDA, y algunos argumentaron que de haberlo anunciado antes se podría haber recaudado una gran cantidad de dinero para la causa. Pero yo no sé si era cuestión de dinero, porque pues él lo tenía, ¿no? Bueno, pues ya lo recordamos. All right. Time at all. Don't hear a bell, but you answer the call. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Pasó la Lesi. Qué manera de complicarme, ¿verdad? Sí. Es mi nombre al revés, Rosey. Pues todo mundo, hay varios que tienen su nombre al revés. ¿Sí? Ah. También Leonardo Ortiz se había puesto así al revés. Mira, tú, ni siquiera original. ¿Quién sabe qué? Sí, tú. Hola, Carlos. Encontrarían rápidamente tus contraseñas. Ay, no, ya esas ya las tienen. Uy, ya está. Ya hasta les hago la vida fácil. Se las pongo facilitas. Ahí está. Ya. Y es Rosa Isela Sánchez. Hola, Carlos. Buenos días a ti, al auditorio. El día de hoy, híjole, tras las elecciones, tras el... todo lo que ha sucedido en este mes en el campo de la política, pues obviamente los medios de comunicación no han quedado fuera de todo estos cambios que se están dando y que se van a dar. Y hay tantos temas de los que ahora el presidente electo tiene que, pues tendrá que revisar, ¿no? Respecto a lo que es la comunicación, el periodismo. Pero a mí me ha llamado mucho la atención y te traigo aquí esta. estos artículos que encontré en una revista sobre algo que híjole, no sabemos si es magia. A ver, tú ayúdame, ¿será magia? ¿Qué fue lo que pasó después de las elecciones que de pronto estamos viendo periodistas mutantes? Que antes lo atacaban y ahora ya no. Claro, sí, por supuesto, pero me da Y uno que otra que se enoja porque le dicen corazoncito. Ah, también, ese es otro caso que tengo que revisar a más a detalle, apenas recién me enteré, ¿no? Ayer, tengo que revisar esta parte de los amores. Me dio ternura las explicaciones que le estaba dando, es que yo los quiero mucho, yo soy feliz, yo no les puedo decir nada malo, entiendo. ¡Ay! ¡Ay, andan en el peace and love! Sí, ya me ibas a llorar. ¡Cosi! Bueno, resulta que Alejandro Navarrete tiene un artículo muy interesante en su sección de medios de la revista Zócalo, revista dedicada al análisis de los medios de comunicación, y él empieza a hacer un análisis de cómo han ido cambiando días antes a las elecciones y el mero día de la elección, cómo cambió el discurso, la línea editorial de varios de los líderes de opinión de este país en diversos medios. Y él dice, ¿no? Horas antes y en los días posteriores, dice, varios periodistas que atacaban frecuentemente, incluso con descalificativos muy fuertes, fueron moderando poco a poco el tono. E incluso varios comenzaron a señalar las virtudes que ahora ya le veían al candidato ganador. Esta victoria contundente. Y pues, bueno, como por ejemplo, ¿no? Vamos a repasar algunos que Alejandro Navarrete menciona. Dice, en el diario Milenio, dice, no solo las portadas, sino hasta el tono y el contenido de las columnas, usualmente muy críticas contra AMLO, que venían principalmente de Carlos Marín, pues cambiaron, ¿no? Y Carlos Marín, que fue muy, muy, muy fuerte durante, no solamente durante el tiempo de campaña, sino sí, muchísimo pero hizo más cuentas. Atrás. A ver, préstame la calculadora. ¿Será? No, realmente no es tan malo. También en el caso de Excelsior, el dueño Olegario Vázquez Raña, que también tenía una postura editorial muy dura, también se volvió más, las moderó, incluso emitió su hijo Olegario Vázquez Aldir, si no mal recuerdo su hijo, emitió públicamente una felicitación, ¿no? al presidente electo. En el caso de Imagen Radio, tal vez tú ya los tienes más que identificados. Mucha gente del auditorio los ha encontrado, los ha escuchado, pero repasemos, ¿no? Imagen Radio, a Pascal Beltrán del Río, o Yuriria Sierra y Jorge Fernández Meléndez, muy duros Meléndez, y críticos usualmente. Fueron tapizando más con sobriedad sus... ¿No tienes a Ruiz Gil ahí? A Ruiz Gil. Es que lo odiaba porque nunca le dio una entrevista y le gritaba, oye, Manuel, ¿cuándo me vas a dar una entrevista? Le gritaba porque iba al noticiero de Junto, que estaba en ese mismo edificio. Caray, ven acá, ¿por qué me tienes miedo? Acá todo pandillerismo. Sí, tiene una. Pero ya no lo he visto porque ya no lo tengo en mi tele Radio Fórmula, entonces quiero ver qué. Hay que checarlo, por favor. Sí, lo voy a probablemente hacer está ahorita en un horario que luego me impiden mis actividades. Sí, es en la tarde. Chécalo. Pero también en el ¿Te acuerdas del diario Reforma, que incluso López Obrador se refirió a ellos como la prensa fifí? Pues sí, la Reforma era muy favorable hacia Anaya, entonces también le cambió incluso el día después de la elección. Aquí, bueno, podrás ver que tengo la portada del Reforma en una fotografía donde le titularon home run, ¿no? Haciendo alusión al deporte favorito de Andrés Manuel, ¿no? Puso home run, 53.8%, ¿no? De la votación que obtuvo. Y pues bueno, le tuvieron que ir, otros que también le tuvieron que ir cambiando, ahorita vamos a ver por qué. Fue Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula. Uno, digo, podrás tener tus diferencias con alguien, pero es una responsabilidad estar delante de un micrófono y a veces eran demasiados muy, muy descalificativos. Son muy groseros, sí, eso es lo que a mí no me gusta. Como se refiere a las personas, no me refiero a nada, pero bueno, en el caso de López Obrador era muy intensa la manera como él lo vivía y era... Se veía hasta poco profesional su manera, ¿no? Sí. No, nada profesional. Bueno, pero lo que más me llama la atención de este señor Oscar Mario Beteta Es que ya incorporó en su noticiero, en su espacio que tiene, ya incorporó la participación editorial del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Quien Rafael Correa, tú sabes, es una persona que cuando estuvo gobernando en Ecuador tuvo ideas muy progresistas, fue acusado de, ya sabes, socialista, comunista y todos esta serie de calificativos que le pusieron por llevar a cabo su famosa Revolución Ciudadana. Bueno, él dejó la presidencia, cuando termina la presidencia, está colaborando para varios medios de comunicación con programas editoriales, principalmente Telesur. Incluso ahí en Telesur tiene un programa de media hora donde entrevista a varias personalidades. Entre ellos ya entrevistó a Julian Assange, que como recordarás se encuentra todavía exiliado en la Embajada de Ecuador. ¿En dónde es? En Quito. No. En la Embajada de Ecuador, si no me recuerdo, en Inglaterra. Ah, sí es cierto. Sí, creo que sí. Recuerdo, bueno, ahorita estoy recordando que su situación, ya hablando de Assange, está ahorita en vilo, porque el nuevo presidente de Ecuador ha dado la orden de que debe de salir. Ya. Y en el momento en que pise en la calle será detenido seguramente para ser juzgado. Bueno, en fin, Oscar Mario Beté te invita a Rafael Correa y le dice que está, el día en que le invita le dice, estoy muy honrado y muy complacido de contar en mi espacio con el excelente expresidente Rafael Correa y otro periódico que tal vez también viste muchas veces las portadas, el periódico La Razón, que viró para hacer una cobertura más positiva sobre la persona de López Obrador. Y bueno, dice aquí el autor de la obra, del artículo, Alejandro Navarrete, dice el preámbulo del inicio de un nuevo sexenio, parece que en este preámbulo parece que muchos medios están buscando ahora quedar bien, o al menos no tan mal, dice, con el gobierno entrante que va a venir con López Obrador, para poder otra vez o para seguir siendo beneficiarios de las partidas de la publicidad oficial. Y como él perdona todo, pues sí, se les va a hacer. Vamos a ver, no, ahorita estamos todavía en el beneficio de la duda. ¿Una línea ahí de fuego con alguien? No creo. No directamente. Sí, no lo ha hecho, pero ni con los televisos ni nada. No directa, pero sí indirectamente. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado aquí. Dijo que iba a repartir un poco más. Exacto, habíamos hablado aquí varias veces de los 60 mil millones de publicidad oficial que gastó el gobierno de Peña Nieto. Que ahora de todos modos va a haber mucho menos y lo van a repartir mejor. Vamos a ver cómo queda la repartición, porque ahorita son menos de una veintena de medios de comunicación que se reparten casi todo ese pastelote presupuestario de la publicidad oficial. Y 20 que son los que se reparten la mayor parte del pastel. Y de lo que sobra del pastel, casi 3,000 medios son los que se quedan con ese cachito. Disculpa, no te tengo ahorita los porcentajes. Pero el gasto de publicidad oficial se dobló con Peña Nieto, puesto que él tuvo una aprobación de casi 30,000 millones por el Congreso. Pero tanto se gastó que al final de su sexenio va a llegar con 60,000 millones de publicidad, que dicho sea de paso, pues no le han servido demasiado, pues. Y pues ahora con el presidente electo, él ya avisó, él dijo, se va a reducir hasta el 50%, vamos a ver cómo queda repartido. Y vamos a ver ahora entonces cómo se van a comportar estos mutantes periodistas. Porque, pero algunos no han cambiado del todo, ¿eh? Por ejemplo, este chavo que tiene mucha influencia vía YouTube, este señor Cayo de Hacha, y en el caso de Ricardo Alemán o Pablo Iriart, siguen todavía muy fijos en su postura. Muy fijos en su postura. Sí, en la revista viene otro estudio para quienes tengan la oportunidad o la curiosidad de checarla. Las venden en estas tiendas de los tecolotes en el Sambors. Ahí en la revista viene otro estudio de una chica llamada Perla Blas, donde hace toda un seguimiento durante un mes sobre las columnas de Pablo Iriar, Luis Cárdenas y Oscar Mario Beteta, que pues termina ella concluyendo, ellos no han cambiado absolutamente nada, ¿no? En su línea editorial, siguen siendo muy férreos. Y pues, por otra parte, ya que se hizo el aviso de que se va a hacer estos recortes, algunos periodistas ya han, comunicadores, han salido a pedirle dinero a sus seguidores para que siga funcionando su programa. Sí. ¿A poco no viste el caso de Fernanda Familiar, esta chica que conduce un programa de radio, que precisamente hace poco tuvo un escándalo y que se vio reflejado este escándalo mucho en los medios dedicados a los chismes de farándula, porque se le ocurrió en San Miguel de Allende interrumpir una procesión religiosa porque quería pasar con su automóvil, ¿no? Entonces las redes sociales la acabaron, subieron videos de la gente con la que ella iba y que se pusieron a agredir físicamente, a golpear a las oficiales que habían de tránsito, que habían detenido su paso, porque bueno, a quién se le ocurre. Y además, ¿dónde, no? ¿Dónde? San Miguel de Allende, Guanajuato. Fíjate nada más. Entonces, bueno, ella hizo un comentario y que le salió en contra, puesto que dijo que le acababan de avisar que su programa iba a terminar para el próximo mes de octubre, porque se había acabado el presupuesto para su... Es que solita se develan, ¿no? Se había acabado el presupuesto para su programa e inmediatamente empezó a hablar del desempleo que se venía. Entonces esto daba pie a pensar en toda la crisis y el desempleo que se viene ahora con este nuevo gobierno y pues bueno, culpar. Fíjate culpar. Que sí tienes razón, esa es una interpretación porque hay varios medios, entre ellos Milenio, que ya están despidiendo... Ah, no, claro, esa es otra... Gente, ¿no? No, pero ella puso un artículo sobre el desempleo que se viene, pero a nivel general, o sea, dicho sea de paso, me están corriendo a mí, López Obrador me está corriendo, eso es lo que quería instalar. Y por eso se le devolvió de manera tan agresiva. Pero tienes toda la razón. Muchísimos medios de comunicación están despidiendo a gente de su plantilla porque precisamente saben que se les va a acabar una buena parte de ese presupuesto. Y viene de muchos medios, de grupos de mediáticos que han tenido una línea editorial favorable desde los gobiernos panistas y que después se incrementó también más con el gobierno priista de Peña Nieto. Entonces están poniendo sus barbas a remojar, por eso están despidiendo gente. Y también sucedió el caso con la comunicadora de La Micha. Ah, de veras, que ¿verdad? Ella tiene un canal de YouTube donde hace entrevistas y también hizo la petición a sus seguidores que por favor le cooperaran con lo que tuvieran, ya fuera en dólares, euros o pesos, con lo que tuviera, ahora sí que con lo que sea su voluntad, puede pasar a cooperar porque para que pueda seguir existiendo su programa. A mí me preocupa mucho esto porque... Ya lo vi, esta película. Recuerdan que cuando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muchos medios de comunicación, cuando Cristina hizo una ley que dividía de una manera diferente los espectros radioeléctricos, quitándole mucho poder a las televisoras, o que incluso hizo una ley donde daba la gratuidad, el fútbol gratis, lo daba gratis y le quitaba el gran negocio al grupo Clarín. Recuerdo que los medios de comunicación, híjole, se rasgaron las vestiduras y caían incluso en argumentos sumamente absurdos, ridículos, porque obviamente les estaban tocando el bolsillo y toda esta clase empresarial pues salió a defender sus intereses, ¿no? Y eso permitió muchísimas fake news, malas interpretaciones, manipulaciones, deliberadas mentiras. Y eso es lo que me preocupa mucho, que podría quizás también verse en esta nueva administración que inicia. Sí, pero bueno, parte de esta transformación que esperemos que haya en el país, pues tiene que englobar a los medios de comunicación, a pesar de que sean independientes y lo que tú quieras, porque muchos están medrando desde siempre y chantajeando a los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena una evaluación de parte de quien se va a encargar de comunicación social, de ver quién realmente está haciendo periodismo, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, que critiquen al gobierno, está bien. Sí, claro. Pero ya hay muchos antecedentes de medios que siempre han estado medrando con esto, ¿no? Ha sido una relación, un amasiato entre prensa y poder político, sí, demasiado viciado. Es que el poder necesita y quiere del... De los medios. Y los medios están encantados con irse a jugar golf con los políticos, los dueños de los medios. Nadie puede decir que son un servicio, un grupo empresarial privado principalmente, que ayuda o colabora en brindar un bien público, que es la información, pero también estamos viendo que gracias a esos contubernios, esos matrimonios, luego tienen unas líneas editoriales que dictan muy lejos de la realidad, sí, ¿no? Sí, y sí. Que ya hemos visto que no convencen, y más se han dado cuenta ahorita con los resultados electorales. Oye, Agustín Aragón te pregunta o nos pregunta que si recordamos si Correa alguna vez tuvo un roce con Peña. Dice, si no, por favor, recuérdenmelo. Recuerdo varios roces, principalmente del expresidente Chávez. Y muchos roces con los medios de comunicación, pero Correa Idea por ahí, pero no podría decir. No digo, pero prometemos buscarlo. Pues sí. Vale la pena, checa. Si tienes oportunidad, checa su canal de YouTube por todas las, los no solo las personalidades, sino cómo aborda a profundidad muchos temas. Correa es un tipo muy, muy ilustrado y muy inteligente. La verdad, te los recomiendo mucho los programas que se encuentran de Rafael Correa en su canal de YouTube. Bueno, pues Rosa Isela, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad siempre. Que te vaya muy bien. ¿Trajiste tu tarea musical? Pues ya que Chuchín está de rockero, va, lo que caiga, lo que aguante, dice. A ver, dice que no, que tranquila. Ah, ¿que ya está lista? No entiendo. Tampoco, ok. Bueno, pues recuerden ustedes los portales de vida, inauguración de la exposición Bulbas, Portales de Vida, será mañana a las 12 del día en el nuevo espacio El Tapanco, Jalapeños Ilustres número 136 bis, aquí en Jalapa, Veracruz. Hoy tenemos un concierto muy atractivo, también noche de estreno y contrastes, bajo la batuta invitada de Manuel Schiffer y con el guitarrista Pablo Garibay. Nuevamente un fuerte abrazo para Leonardo Ortiz y para el combo Ninguno por sus 35 años de guapachosa vida. Y nosotros les decimos que tengan ustedes un buen fin de semana. Ojalá que todo salga bien, que lo disfruten, que haya buen tiempo y que el lunes después del noticiero estemos aquí nuevamente todos juntos, los revisteros, ellas y ellos, para comunicarnos entre nosotros. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, nos vemos. Yeah.